Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Luis Virgilio Sánchez, quien es vicepresidente de la Gremial de Abogados y Abogadas de la ciudad de Bariloche. Muy buenos días, Luis. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es Gremial de Abogados de la República Argentina, en realidad no de Bariloche. Ahí está, ahí está. Bueno. Luis, un gusto tenerte nuevamente en el aire de la radio. Bueno, contanos, hemos estado hablando con Eduardo Suárez en la semana pasada, también en detalles, pero ustedes son un grupo de abogados y abogadas que está trabajando en esto. Contanos qué es lo que está ocurriendo, cómo viene la mano. Bueno, nosotros ya se habrán enterado de los procesamientos que dictó la jueza Domínguez, la jueza federal. Nosotros lo que hicimos en el día de el lunes, hicimos una apelación y un planteo de nulidad a todos los procesamientos que se llevaron adelante. Uh-huh. Hicimos un detalle pormenorizado de todas las irregularidades y nulidades que llevan adelante este procedimiento, y bueno, nuestro objetivo es la nulificación, digamos, de todo, porque digamos ha sido nulo todo el procedimiento. Queremos que la Cámara revise todos estos vicios que se llevaron adelante, y además estamos pidiendo de que se restituya digamos, la ocupación del loft, del cual fueron despojados arbitrariamente por la jueza, porque no tenía facultad alguna para llevar a hacer ese tipo de medidas, y mucho menos restituir, digamos, sin elementos algunos de, digamos, los predios a los supuestos dueños, ¿no?, que considera ella. Así que, bueno, todo este procedimiento, tenemos que esperar a que la Cámara, cuando nos fije fecha de audiencia, iremos ahí, ¿no?, a sostener esta posición. Uh-huh. Luis, como decías, piden la nulidad por, podríamos decir, y hablando en concreto, que en llano, que la jueza está floja de papeles en el fallo que pudimos leer. Habla de usurpación, pero habla de pareceres también, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate, el vicio fundamental de la causa, primero, nosotros en nuestra apelación hicimos un capítulo especial al que lo llamamos causa armada. Mm. Es decir, porque teóricamente el detonador de esta investigación, donde se llevó adelante un procedimiento con un operativo de seguridad, digamos, exacerbado, dispuesto por Nación, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el secreto de sumario por 20 días, como si se tratara de una situación, digamos, de terrorismo internacional, uh-huh, no sé, una cosa sí, gravísima. En realidad fue el supuesto atentado a la casilla donde estaban los gendarmes y disparos. Bueno, todo eso en realidad quedó demostrado con el propio auto de procesamiento de la jueza, que era una falsedad, o por lo menos no estaban involucrados las personas, digamos, del loft, uh-huh, o la gente que estaba sospechada. Porque aparte se dictó la falta de mérito. Cuando se dicta la falta de mérito es porque no hay evidencia alguna de esa circunstancia. Tampoco entendemos bien cuál es la usurpación a la que se refiere la jueza, porque la verdad que los miembros de la comunidad mapuche, uh-huh, Nazquen Huilcum Mapu, están ya hace tiempo siendo juzgados por usurpación en el predio de Parques Nacionales. Ya se encuentra elevado a juicio, que es la causa madre, que es donde mataron a Rafael Nahuel. Las otras causas también ya han prevenido. Entonces, ahora se inventa, porque obviamente después de hacer ese semejante despliegue de desalojar y detener a mujeres, miembros de la comunidad, restituirlos a los dueños, bueno, hacer todas esas barbaridades que no son el fin del proceso penal, y encontrarse de que no hay causa alguna, bueno, ahora inventaron una suerte de usurpación que no deja de ser un delito menor, Entonces, según la jueza, ellos habrían usurpado el lugar donde atacaron la casa, la casilla. Uh-huh. No está muy claro, está muy flojo. Nosotros esto lo ponemos en evidencia ante la Cámara, es decir, la jueza habla de usurpación, pero no dice quién, cuándo, cómo, con qué grado de participación, cuál es el lugar que se usurpa. O sea, todo eso está muy conjetural, ¿no? Son muchas conjeturas y evidencia absolutamente nada. Lo que sí hay concreto es que lo que hizo la jueza es algo que no se puede hacer. O sea, es decir, no está hecho el derecho penal o los procesos penales para llevar adelante desalojos. O sea, uh-huh. El proceso penal, en todo caso, está para investigar un delito, si lo hay, buscar los responsables y aplicar una pena. Los procesos de desalojo los tiene que llevar adelante el interesado a través de un procedimiento civil, dándole traslado de demanda a quienes, considere que estén ilegítimamente, y ahí nosotros ponemos y debatimos los derechos en pugna, como lo tenemos, yo soy abogado de varias comunidades, La Pachila, Entreau, Quintriqueo, bueno, también en Neuquén, en Villa Pehueña, y tenemos procesos civiles donde estamos discutiendo la cuestión del territorio, ¿no? Y estamos desarrollando, obviamente, en un debate de ejercicio de derecho y prueba, estamos poniendo en la mesa de un juez los derechos en pugna para que se resuelva lo que tenga que resolverse. Uh-huh. Acá, evidentemente, la jueza federal y también la propia fiscalía, evidentemente representando intereses, que nosotros, que obviamente están en contra de los derechos de las comunidades, se facilitaron un atajo, es decir, decidieron llevar adelante un desalojo manu militari, ¿no? Así con las fuerzas de seguridad, compulsivo, violento, ahorrándole a los supuestos titulares de dominio de esos predios, los caminos legales correspondientes para reivindicar en todo caso los derechos que ellos reclaman sobre esos bienes. ¿Cómo son las cosas, no? Ahí no nos queda más claro el panorama con esto que estás diciendo, Luis, y cómo viene la mano con la jueza. Y por otro lado, creo que también ustedes interpusieron, o será una demanda, una denuncia, hacia esta persona Frutos, ¿no? Que se roga ser presidente de la comisión vecinal y que entró al territorio sin ningún tipo ni de resguardo, ufanándose de que lo logré, lo podíamos ver en distintas reseñas en estos días. ¿Cómo son las cosas, no? Porque hay cuatro lamien que están detenidas con sus niños y niñas y este personaje se arroga como un triunfo de entrar a un territorio que, dicho sea de paso, siguen ahí las huestes del Comando Unificado o lo que ha quedado de él, pero la balanza del Poder Judicial la tiene bastante desbalanceada la jueza Domínguez, ¿no? Totalmente. Y yo una vez escribí un artículo en el diario donde le criticaba a la fiscal Little, que parecía ella que era implacable cuando tenía que investigar, el delito que se le atribuía a determinados sectores y que era contemplativa con otros, ¿no? Uh-huh. Acá en este caso lo ves claramente, porque, a la comunidad alaska en Wilcun Mapu le abrieron una causa por estar 15 minutos, en un lugar, ¿no?, por usurpación. Ahora le inventan una causa porque sospechan de que ellos usurparon para atacar la casilla de los gendarmes, lo cual es un absurdo porque tampoco, hay evidencia de que ellos hayan usurpado nada y obviamente quedó en claro de que ellos no tenían nada que ver con el ataque. Entonces, este señor... la jueza dispone teóricamente medidas para resguardar, la investigación que está haciendo, es decir, prohíbe, desaloja a quienes estaban en la comunidad que estaba asentada en su loft, prohíbe a la comunidad y a todo el mundo ingresar al lugar. Uh-huh. Hace un despliegue monumental que lo pueden ver, que afecta a todos los ciudadanos que transitan por las rutas que deben, digamos, demorarse y cruzar el lugar con escoltas para que nadie ingrese, y resulta que este señor, digamos, muy suelto de cuerpo, ingresa al lugar, se saca selfie, filma, descalifica obviamente a los miembros de la comunidad, de alguna manera hace como una arenga triunfalista. Uh-huh. Todo esto expone claramente cuáles son los intereses, digamos, que están atrás de las decisiones de la jueza y de las de los pedidos de la fiscal, ¿no? Porque estos señores, este señor en este caso, hasta ahora, sé que se lo ha convocado a una indagatoria, pero evidentemente no se está avanzando con, la contundencia con la que se avanza cuando, el procedimiento se dirige a investigar a una comunidad mapuche, ¿no? Uh-huh. Y además, no solamente eso te digo, a ver, esto es político, clarísimo. ¿Por qué? Porque el delito de usurpación es un delito menor. Es un delito menor que incluso tiene penas, bueno, es escarcelable, lo cual no explica cómo la jueza mantiene con prisión preventiva por un delito que es escarcelable, que eso obviamente lo planteamos en la Cámara y lo tendrá que explicar la jueza. Hasta ahora no lo ha explicado. Hasta ahora lo único que dijo la jueza es para evitar que vuelvan a ingresar al territorio. A ver, digamos, unas mujeres, o sea, que hay un dispositivo de seguridad, casi un ejército montado ahí, me parece que ya tiene garantizada esa situación, ¿no? Así que, bueno, es un delito menor, como te estaba diciendo. Uh-huh. Es un delito menor para cualquier hijo de vecino. Claro. Es decir, una persona, o sea, si vos mañana tenés algún problema, un vecino normal tiene un problema con el de vecindad, de usurpación, esto va a suscitar generalmente un proceso que llevará a mediación, pero nunca esto. Ahora, cuando este delito menor, casi civil te estoy diciendo, casi es un delito, es una cuestión que casi habría que dirimirla por los carriles civiles, lleva aparejada una reivindicación de una comunidad mapuche, ahí sí se transforma en una cuestión casi nacional, de Estado. Uh-huh. Entonces, este es el punto que yo planteo de que la justicia, no cumple con el tratamiento de igualdad ante la ley que está garantizado por la Constitución a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se lleva adelante medidas exacerbadas y contra determinados sectores sociales, en este caso será una comunidad mapuche, y es contemplativo frente a cualquier ciudadano común en circunstancias parecidas o casi iguales. Uh-huh, uh-huh. Clarísimo, Luis, y la verdad lamentable ver también el racismo, como veníamos hablando tanto en los medios de comunicación, bueno, verlo también en el Poder Judicial. Preguntarte cómo se encuentran las Lamuen que están detenidas junto a sus niñeces. Bueno, obviamente ellos están mal porque están siendo vulneradas en sus derechos, pero bueno, están fuertes en la convicción de que esta situación va a ser revertida. Por eso en su momento nosotros hablamos, cuando el momento más duro para ellas fue cuando fueron trasladadas como verdaderas cautivas, ¿no? Uh-huh. Hacia Buenos Aires, que fue una aberración lo que hizo, y que eso, digamos, se pudo por suerte retrotraer o volver atrás, gracias a la solidaridad, ¿no?, de todas las organizaciones que hicieron las peticiones y el trabajo solidario de todos, ¿no?, que estaban visibilizando esa situación. Y en ese contexto, obviamente, ellas habían tomado una medida de huelga de hambre que nosotros hablamos desde la gremial diciendo de que ese tipo de medidas no nos iban a ayudar, que eran medidas que contribuían a quebrarlas, ¿no? Porque uh-huh. en realidad esto que hicieron desde el principio, que es de trasladar, de sacarlas de su ámbito de contención para llevarlas a Buenos Aires es una forma de quebrarlas, ¿no?, emocionalmente, y que es lo que hacían con las cautivas en la época de la conquista del desierto. Es un mecanismo casi calcado que nos llevaba a esas épocas tan atroces. Entonces, nosotros lo que queríamos era que ellas estén fuertes, fortalecidas para dar esta batalla, y creo que ellas ahora lo están, sabiendo de que hay todo un escenario poderoso del otro lado, pero se sienten acompañadas tanto por la gremial como por la todos los lamiones y los penis y digamos las organizaciones, incluso la gente de bien, que las acompaña, así que en ese contexto los he visto, las vemos bien. Luis, muy importante lo que nos dijiste, los detalles para ir sabiendo cómo viene y cómo se posiciona también el Poder Judicial, en este caso el federal, y en la provincia de Río Negro con una jueza, bueno, que hasta es vecina acá de San Martín de los Andes, que subroga ahí en el juzgado federal en Bariloche, pero la situación es compleja, pero también, como decíamos, hay flojedades de papeles y de decires y que no hacen otra cosa que reafirmar el derecho de la comunidad, el derecho de las personas como integrantes del pueblo mapuche en ese lugar. Luis, no sé si querés agregar algo más, decirnos algo más, algún otro detalle que no se nos haya escapado. No, nosotros siempre expresamos desde la gremial de abogados que cuando los derechos no se ejercen es como si no existieran. En este caso, las comunidades, digamos, obviamente siempre ellas saben, tienen las herramientas para ejercer sus derechos, pero tenemos intereses poderosos desde otros lados. Así que ahí, en ese escenario, nosotros tenemos que saber bien, digamos, individualizar contra qué es con lo que estamos peleando, que son intereses poderosos, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, bueno, estar siempre unidos y digamos, tener paciencia y confiar, confiar en los compañeros que están llevando adelante la tarea en defensa de estos, ¿no?, de estos derechos. Luis, te agradecemos estos minutos con la radio, vamos a seguir hablando, pero importante saber y que para que los vecinos, vecinas, integrantes de comunidades acá en San Martín de los Andes y en la zona sepan lo que está ocurriendo y lo que se está realizando. Muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Luis Virgilio Sánchez, quien es vicepresidente de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y quienes llevan adelante la defensa de las Lamuen, que en este momento se encuentran con prisión preventiva, pero en sus rucas junto a sus niñeces. Bueno, ahí lo escuchó, cómo vienen los avatares dentro del Poder Judicial, las defensas, el fallo de la jueza, usurpación es en el momento, pero retrotraído al año 2018, o sea, hay todo un montón de cosas para ir juntándolas y obviamente para detenerlas. Lo que no sabemos por qué, y es lo que se pregunta también la gremial de abogados, es por qué esta virulencia hacia las Lamien, ¿no?, y sus niños y niñas, siendo, tengan en cuenta que está flojo de papeles, ¿no? Pero lo que le decíamos, esto los pareceres, me parece, esto se hace entender que, bueno, a las pruebas nos debemos remitir y parece ser que la jueza Domínguez, así como los organismos que tienen que actuar bien actuando, viendo el derecho indígena, viendo la 26.160, que no se hagan los otros. Mientras tanto, cuatro de ellas madres detenidas con alrededor de 16 niños y niñas en la RUCA, ¿no? Para seguirla y para tener en cuenta. Del mediodía, 37 minutos, la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, mire, se ha descalabrado hasta el termómetro con el sol que hay, 18 grados. Ahí va. En la sombra no lo sentimos a los 18, correte en el estudio, va dando el sol, ahí puede ser que en algún momento, así que vamos a salir a la calle ahora para ver si los 18 grados son tales. Cielo despejado, 24 de máxima. Totalmente. Llegamos ahí a nuestro final de este programa y volvimos, somos iguales, primero con la columna de Fernando Formigo de la Comisión por la Memoria.